Bueno, el gobierno autónomo municipal de Montero, a la cabeza de nuestro alcalde municipal, don Mario Bautista, tenemos previsto la entrega de la alimentación complementaria escolar a todas las unidades educativas, lo que corresponde, inicial, primaria y secundaria, hasta el 30 de noviembre. Pero eso va a depender la asistencia de los estudiantes que asistan a las unidades educativas, entonces nosotros no hay ningún inconveniente de poder hacer la entrega hasta el 30 de noviembre. ¿Cuántos días es hasta esa fecha? Más o menos aproximadamente 170 días aproximadamente hasta el 30 de noviembre estaríamos llegando a cubrir. ¿No ha habido ningún reclamo de parte de los padres de familias? Bueno, no tenemos grandes incidentes o grandes problemas, no, pues siempre hay algunas cositas, algunas observaciones que inmediatamente hemos resuelto en cada situación. En los colegios donde se ha entregado el bono Juancito Pinto, ¿se ha suspendido la entrega de los alimentos en esos días? Exactamente, porque sabemos muy bien, dice, cuando el estudiante hace una labor académica o está trabajando con el conocimiento, tenemos que darle ese apoyo de la alimentación complementaria escolar en las unidades educativas. Sin embargo, el bono Juancito Pinto es un derecho que están recibiendo los niños, pero no hay ningún trabajo pedagógico, solamente reciben y se retiran. Y por lo tanto, por esa situación no se ha entregado en las unidades educativas donde se distribuye el bono Juancito Pinto.